A todas las personas que se están integrando a la transmisión, vamos a empezar con la presentación del libro de Luis Ling, ya lo sabrán por los estruendos, de ediciones Memoria Negra. El día jueves 4 de abril fuimos a registrar esta actividad donde se presentó el libro en Santiago Centro, en el barrio Brasil. Para quienes no sepan quién fue Luis Ling, él fue uno de los acusados junto a otras 7 personas de participar en la colocación de una bomba en el contexto de las luchas por la implementación de la jornada laboral de 8 horas de trabajo en Estados Unidos el año 1886. En el año 1887, un día antes de que fuera llevado a la horca, Luis Ling se suicida con una dinamita en la boca. Esto ocurre, como dije antes, en el contexto de las manifestaciones por la jornada laboral de 8 horas en Estados Unidos en 1886. Como resultado de estas manifestaciones, la policía de ese entonces arremete contra las masas que se manifestaban en Haymarket Square, asesinando el 3 de mayo a 6 personas y dejando varios heridos, por lo que al día siguiente se da una protesta en repudio a la represión, donde estalla una bomba en el lugar donde se llevaba a cabo dicha protesta. En esta explosión muere un oficial de policía, por lo que la justicia de ese entonces decide culpar a 8 trabajadores, entre ellos Luis Ling, quienes fueron condenados a la horca. Tiempo después, en 1893, el gobernador de Illinois perdonó a los condenados a la horca, admitiendo la inocencia de estos. La historia los reconoce como los mártires de Chicago, y desde ese entonces se conmemora el 1 de mayo en memoria de ellos, para luego ser convertido actualmente en el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. A continuación, vamos a escuchar de qué se trató esta actividad. Pero antes vamos a ir con una pequeña pausa musical de un tema del Tata Barahona que se llama La Tele. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando y ojalá que mientras suene la musiquita aprovechen de difundir esta transmisión. El policía marcha, llega a ser diabólico. Parece genético. En la tele muestran cosas lindas y el dolor del otro te divierte y conmueve. volvemos con la presentación del libro Luis Link, ya lo sabrán por los estruendos, de Ediciones Memoria Negra. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Agradezco la invitación a comentar el nuevo libro que podemos tener el día de hoy. Bueno, antes de comenzar, quiero contar un poco que llegó hace un rato a mis manos este libro como una muy agradable experiencia de lectura, una reacción bien fresca y en realidad una muy interesante propuesta a través de sus páginas. Durante el último tiempo hemos visto la aparición de varios textos, investigaciones de historia desde perspectiva anarquista, historia del anarquismo o de la anarquía en términos generales, y eso es algo que me gustaría partir valorando inmensamente. Esperamos que en realidad investigaciones como esta sigan creciendo, perdurando, y que ojalá que de aquí en adelante también no solamente sean fruto de trabajos individuales, sino que a través de la investigación histórica se puedan hacer trabajos colectivos. Es posible, hay fuentes que lo permiten, hay espacios, y si no los hay, habría que construir espacios precisamente para dialogar de nuestra historia, de nuestra memoria, y es parte de lo que nos invita a este libro, pues nos invita a este libro y nos invita a ese florecer desde hace un tiempo de investigaciones en torno al anarquismo y a la anarquía. Voy a dividir, bueno, pretendo hacer una exposición bien breve respecto al libro, que fundamentalmente se va a basar en la idea de no narrar, por supuesto, el contenido de sus páginas, sino que a través un poco de lo que es el contenido de sus páginas, poder hacer determinadas conexiones con lo que ha sido la historia de las luchas anárquicas, las luchas anarquistas en el contexto más local, que es particularmente donde tengo un poco más de conocimiento, y me gustaría generar ese vínculo también para abrir el horizonte de lo que este libro nos plantea, y abrir el horizonte como geográfico y comparativo de las páginas que podemos leer. Bueno, para iniciar, básicamente, muy interesante el tema que trabajamos, precisamente por lo que se reitera en el libro, que tiene que ver con que se abordan temas poco conocidos de una historia que ha sido mil veces contada. La historia del 1 de mayo, de los mártires de Chicago, una historia que en general quienes tenemos cercanía con el anarquismo, que tenemos cercanía con ideas revolucionarias, escuchamos desde el principio. La instancia del 1 de mayo se ha instalado en Chile y se ha instalado en todo el mundo como una instancia donde también un espacio donde nos acercamos, nos encontramos en una manifestación que a veces se convierte en ritual, que a veces se convierte en un show mediático, que a veces se ha convertido en un espacio de batalla callejera, y esto hace mucho tiempo, y no solamente acá, sino que también en Chile en 1899 y en todas partes del mundo. Por tanto, por lo general nos encontramos con un tema o una historia más bien mil veces contada, donde recae de alguna manera la frescura también de este texto, de este libro que presentamos hoy día, tiene que ver con aquello que ha sido silenciado de esa historia mil veces contada con un objetivo político evidente. La historia mil veces contada es la historia de la reivindicación proletaria de las jornadas de lucha por las 8 horas de trabajo, y en ese contexto aquello que ha sido ensalzado no solamente por la historiografía socialdemócrata, la historiografía liberal, sino que también por los mismos grupos anarquistas, es la historia de aquellos mártires que murieron por 8 horas de trabajo y no por la destrucción del sistema asalariado. Por lo tanto, en ese contexto, este libro nos lleva un poco a través de la vida de Luis Link, nos lleva a las historias que hay detrás de ese monumento al trabajo, de ese monumento a la vida proletaria y al tejido de individualidades, al tejido más bien informal, que está detrás de esto, que no ocupa las páginas de muchos libros y que nos puede ayudar y hacer pensar que alguna disputa ideológica hay en la reconstrucción del 1 de mayo. Hay una disputa ideológica que no es una disputa asociada solamente a principios del siglo XX o a finales del XIX, sino que hasta el día de hoy. Y esa disputa está presente en este libro, y no solamente está presente como un análisis del pasado para que nosotros podamos reflexionar sobre el presente, sino que también entre sus páginas hay intervención desde una perspectiva teórica, desde un posicionamiento político. Y eso es muy interesante porque, por lo general, cuando uno escribe historia, lo que uno está acostumbrado, o el estilo como se ha trabajado en la historiografía formal, es que el historiador no se posicione respecto a la historia que está contando o respecto al objeto de estudio. Y esto es una historia que se posiciona. Y eso es interesante. Eso es interesante porque me permite, primero, entender una historia desde una posición política clara. Y segundo, tener clarísimo que ninguna historia es absolutamente neutral, y que esa neutralidad en realidad es una falsedad. ¿Ya? Entonces, esa perspectiva se agradece, ese posicionamiento político que rompe un poco con la disciplina clásica de la historiografía. Bueno, en este mismo punto, una de las cosas que aborda es precisamente esa vida informal, esa vida individual y esa gran muralla que es la construcción simbólica y ritualista que también generó el anarquismo desde finales del siglo XIX, donde había un consenso final, que era el consenso que aquella perspectiva que permeaba el movimiento obrero internacional era el sindicalismo. ¿Ya? Y como era el sindicalismo, en realidad las ideas que quedaban afuera del sindicalismo o que generaban cierta fricción con la idea del sindicalismo revolucionario o anarquista de la época, eran silenciadas, y eran evidentemente silenciadas. En las páginas del libro pueden encontrar, por ejemplo, momentos en que las palabras de Lin no eran acomodadas para el contexto social y político de los sindicatos. Por lo tanto, lo que se transcribía en la prensa de la época era el discurso de los otros compañeros, que sí era un discurso más presentable a una sociedad que no solamente son los anarquistas, sino que al medio público, al medio social, a la opinión pública, quienes no queremos que nos juzguen, quienes queremos que nos apoyen. Y la forma de apoyarnos es presentarnos, en este caso, como víctimas. Y la historia de Lin nos muestra no una víctima, nos muestra a un luchador empoderado, a un luchador permanente, conflictivo, que desde lo individual juega mil batallas que probablemente para nosotros son más comunes, que son batallas desde la cotidianidad, desde la forma de acercarse a los demás, desde la forma de organizarse, donde la participación en sindicatos, por ejemplo, sí está presente, a veces a regañadientes, porque también tiene que ver con el contexto histórico en el cual se desenvuelve. Pero él manifiesta explícitamente su poca comodidad a esa forma de organización. Por lo tanto, es un poco eso lo que tenemos. Por lo tanto, es muy interesante comprender que desde ese anarquismo romántico, anarcosindicalismo romántico de principio de siglo, hay una evidencia respecto a todo lo que se esconde un poco debajo de la mesa. Lo que incomoda a la opinión pública se esconde debajo de la mesa. Y realmente lo que se está escondiendo debajo de la mesa son las ideas, la acción de compañeras y compañeros como nosotros, que también tienen, que sus ideas son tan válidas y tan legítimas, y que hoy día afortunadamente podemos hacer ese rescate. A veces desde la historia nos quejamos de que el anarquismo ha sido distorsionado, de que el anarquismo ha sido silenciado y tergiversado. En este libro, una de las cosas que nos podemos encontrar es que no solamente ha sido el anarquismo, que algunos anarquistas también lo han hecho con sus propios compañeros en determinadas circunstancias históricas. Ese es el primer elemento. Como segundo elemento, una de las cosas que me ayudó a reflexionar harto es que aquí nos encontramos con una biografía. Y la biografía como género literario, en realidad, es súper interesante porque en realidad se trata un poco de retratar la vida de una persona particular, y por lo general nosotros estamos acostumbrados a las grandes biografías de grandes héroes, de grandes reyes, de grandes empresarios, etcétera, etcétera, que han sido las biografías con las que en general se han escrito la historia de los poderosos, de los explotadores, de los opresores. Pero en realidad también hay una forma de un estilo, una metodología para poder retratar la historia de los que son hasta el día de hoy nuestras compañeras y nuestros compañeros del pasado. Es súper interesante, y es parte de lo que a mí me llama mucho la atención, poder entender que aquellos pueden ser nuestros compañeros y nuestras compañeras. Es súper interesante poder entender que aquello que nosotros y nosotros estamos pensando hoy día, es algo que no es nuevo en general, es algo que se ha discutido, es algo que se ha dialogado, es algo que ha estado en una mesa y ha significado grandes rupturas, pero también grandes lazos. Por lo tanto, cuando uno piensa en la historia de un tipo en 1887 y no piensa en su historia, en el caso de Lin, y no piensa en su historia como algo que pueda ser interesante para nutrir la mía, en realidad no probablemente le va a costar nutrirse o sacarle todo lo que se puede sacar al libro. Precisamente porque es uno como nosotros. Es uno como nosotras. Y eso en particular es complejo desde la perspectiva que hay que retratar también a aquel personaje o a aquella persona. Y eso es complejo, no es fácil, porque también uno piensa cómo retrato a una compañera o cómo retrato a un compañero y con qué distancia desde la perspectiva histórica lo puedo hacer. Porque es complejo muchas veces meterse en la vida íntima. Lo que encontramos en este libro y lo que encontramos en la mayoría de las biografías es parte no solamente de la vida pública de personajes como estos, sino que también parte de la vida privada. Y cómo o hasta qué punto las fuentes que nacen, las fuentes de la perspectiva historiográfica, que nacen desde la individualidad y desde lo íntimo, lo podemos tomar y para eso reconstruir una historia. Es más bien sencillo, como en términos éticos quizás, pensarlo cuando han pasado más de 100 años. No hay juicio en su entorno, no hay juicio que nos pueda decir, oye, ¿por qué decía esto de tal compañero o de tal compañera? Pero sí se hace más complejo cuando tiene que ver con vidas más próximas. Y vidas más próximas, como la de compañeros que nos han dejado hace poco tiempo, como de compañeros que nos han dejado hace 20 años, por ejemplo. No hay que olvidarse que fueron pocos los viejos que quedaron, o las viejas que quedaron desde el anarquismo histórico en Chile, pero que quedaron, pues. Y hay algunos que todavía están ahí a punto de morir, pero que tienen una historia. Y que son historias a veces complejas de contar porque hay cosas que esas mismas personas no quieren que se sepan. Y con mucho sentido. Por lo tanto, lo que expongo un poco es lo complejo que es trabajar con esa vida privada. Y lo mucho más sencillo y que permite un relato como este, que es trabajarlo con una gran distancia. Ahora, ¿cuál es esa distancia? Es algo que... Es una línea que yo no... Me es difícil trazar. Pero sí considero tremendamente interesante. Por ejemplo, cuando salen libros de compañeros, de compañeras de principio y siglo y uno puede conocer su historia, en realidad uno se puede nutrir a través de esas historias. Las historias de viaje, las historias de conversaciones, las cartas, por ejemplo. Tener unas cosas que nos entrega son cartas íntimas. A veces de amor, a veces de odio, a veces de pasión. Pero es un amor que está en una esfera que de dónde la estamos sacando, y la estamos sacando para nutrir lo que nosotros creemos que es la consistencia de su pensamiento. Y desde esa perspectiva solo me interesa dejar sobre la mesa lo complejo que resulta extraer de la vida de los distintos luchadores desde hace mucho tiempo, extraer de ahí todo el contenido que podríamos tomar y ponerlo a disposición de todos. Y como último elemento, la historia de Lin probablemente va a ser desconocida para muchas de nosotros. Y va a ser desconocida y en realidad podríamos tener la idea de que sí, yo sabía que uno se murió antes de que lo colgaran, por ejemplo, eso es como el clásico que uno se acuerda o que alguien le ha contado. En la prensa anarquista de principio del siglo, al menos en Chile, pero en la mayoría de los países, lo que aparece como imagen es la imagen de los que están colgados. Y los que fueron colgados son los que representan al mártir. Y aquel que no fue colgado, que no se expuso a esa presencia, en realidad está fuera. Pero está fuera por una decisión personal. Y eso es algo que no está presente en ese hilo como del 1 de mayo que nos lleva por distintos lugares. No está presente, pero aquí sí está. Y eso es tremendamente valorable y bastante interesante. Además, una de las cosas que... nos vamos a encontrar en este libro con una historia desconocida, pero con escenarios y con escenas tremendamente conocidos para la mayoría de los que aquí estamos. Porque en realidad los escenarios que están detrás de este libro son los escenarios de la brutalidad policial, son los escenarios de los procedimientos judiciales viciados, son los escenarios de la brutalidad del Estado, el escenario de la desigualdad en términos económicos, es el escenario también del cariño, es el escenario del amor, es el escenario de la delación, del odio, y ese escenario se encuentra entre nosotros también. Ese escenario es un escenario que nosotros conocemos de cerca, de poco tiempo, de hoy. A los que les gusta leer historia del anarquismo en Chile, en el anarquismo en Chile está lleno de escenarios como ese. Procesos viciados, procesos donde se genera un se le llama el montaje político para poder justificar una represión contra un movimiento, o procesos donde en realidad lo que se ha dicho ha sido alegar injusticia, alegar montaje, pero lo que hay detrás en realidad son acciones reales, contundentes, y acciones que pretenden ser aquello que muchas veces el resto pretende negar. ¿A qué me refiero? No sé, por ejemplo, en la historia de Chile nos encontramos, y este libro nos lleva a pensar en esas historias. Por ejemplo, en Chile, entre el año 11 y el año 13, se pusieron una cantidad de artefactos explosivos innumerables, sobre todo centrados en las iglesias, en los espacios religiosos. Y tenemos un montón. Y desde la historiografía, incluso desde la historiografía anarquista, lo que hemos tendido a pensar es puta montaje. Pucha montaje. Y montaje, entonces, en algún momento pensamos cómo reconstruir la historia, los montajes policiales y los montajes del Estado, pero y en realidad, si no fue montaje. Y fueron compañeras y compañeros de ese periodo que lo hicieron con un argumento, y que lo hicieron con un objetivo, y en realidad los que no logramos, o los que desdibujamos aquel acontecimiento somos nosotros desde el presente, porque en realidad lo que queremos decir es que nosotros no hacemos esas cosas. Entonces, eso me interesa porque es relevante, porque nos lleva a pensar que el escenario es repetitivo. Es un escenario de un proceso viciado, como los que hemos visto en los últimos años en Chile, en Santiago, y a ojos de todos nosotros en el fondo, donde se quiere o se ha querido limpiar como la imagen pública diciendo nosotros no hacemos esto, nosotros no utilizamos la violencia, pero en realidad sí hay un discurso, sí hay un objetivo que lo que pretende hacer es buscar la destrucción de la sociedad capitalista, la búsqueda del conflicto por superar esta realidad de mierda que conocemos. Y eso no solamente se hace blanqueándose, eso no solamente se hace victimizándose. Otro ejemplo, en Chile conocemos el proceso de los subversivos, por ejemplo. El proceso de los subversivos es un escenario donde lo que nos consta historiográficamente es que el Estado puso bombas en el local de una organización anarcosindicalista chilena y que se supo. Y por eso hubo un proceso bullado que duró años y que terminó con compañeros muertos en el manicomio. Entonces, existen ambas lecturas. La lectura de que el Estado sí instrumentaliza escenarios como ese para poder reprimir o para poder criminalizar o estigmatizar a un determinado grupo político, pero también existen los escenarios donde aquellos que quedamos nos resultan incómodos sus discursos, nos resultan incómodas sus acciones y preferimos decir, no, aquí hay un montaje. Y eso no es nuevo. No es nuevo, el libro que tenemos hoy día nos va a mostrar que los procedimientos perduran en el tiempo, hasta el día de hoy. Y eso es uno de los rasgos más interesantes de acuerdo a mi lectura del texto. Eso podría decir. Después de esta breve pausa musical, seguimos con la presentación del libro de Luis Link, Ya lo sabrán por los extraños. 6:30, un traje azul, las 7, preparar, 8:15, fundir metal. volvemos con la segunda parte de lo que fue la presentación del libro Luis Link, ya lo sabrán por los estruendos, de ediciones Memoria Negra. Bien, bueno, los apuntes que tengo para hacer un par de comentarios sobre el libro están más desordenados que los de mi compañero acá, así que disculpen si sale más anárquico. Bueno, en primer lugar, creo que lo que hay que felicitar en el libro es que ya expresa una continuidad editorial de Memoria Negra, que diría que en relación a varios temas lo que hace es ni más ni menos que lo que recomendaba Benjamin, que es pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. Y en relación a la historia oficial del primero de mayo, creo que quizás era precisamente una de las historias donde era más necesario hacer esa labor de sacudir, digamos, lo que en 130 años aproximadamente, litros y litros de tinta e ideología, tanto burguesa como de las representaciones proletarias que existían, ha hecho que, digamos, se sepulte esa memoria transformándolo en una historia absolutamente distinta, digamos. O sea, en el mejor de los casos se habla por la izquierda de los mártires de Chicago. Y yo me acuerdo que en plena dictadura, la dictadura celebraba el primero de mayo como la fiesta del trabajo. Y en ese sentido, derecha e izquierda no se diferencian mayormente en cuanto a la reivindicación del trabajo como una categoría que formaría parte de la esencia humana, y donde el problema nomás es que capital y trabajo se entiendan, armonicen, digamos, sus posibles conflictos de intereses, y se regule eso, digamos, idealmente para la mayoría de los izquierdistas en un Estado social que reconozca los derechos de los trabajadores. Sobre la significación o recuperación o tergiversación burguesa de la historia del primero de mayo, no me referiría mucho, pero sí me llama la atención las distintas variedades de no solo izquierdismo tradicional, sino que incluso recuerdo haber visto hace no tanto, un par de años, una hoja hecha en Santiago y firmada por un grupo que se autodenominaba anarcosindicalista, donde decía los mártires de Chicago eran anarcosindicalistas. Cosa me pareció un poco, no sé, después van a salir con que, no sé, Rambo era de Internacional Situacionista, una serie de tergiversaciones que lo que hacen es proyectar tu ideología particular o grupal de hoy en día, como una cuestión identitaria, hacia hechos del pasado que claramente no se explican con el marco de lo que durante el siglo XX pasó, en este caso, a ser conocido como anarcosindicalismo. Pero sí es interesante aludir a una cuestión que a veces se nos olvida también, y es que, claro, la lucha de clases, en principio, y por lo menos la lucha de clases de esa época, de lo que ahora vemos como el movimiento obrero clásico, en efecto es una lucha que tiende a reivindicaciones como las que ahí se planteó, digamos, la reivindicación histórica de los que les toca vender la fuerza de trabajo en el proceso de compra y venta de trabajo humano que es el capitalismo, que es mayor salario por menor trabajo, por menor jornada de trabajo. Eso que estaba bastante claro en el siglo XIX, y donde uno podría decir que no necesariamente tiene una salida reformista el plantear esa lucha, por mucho que alguien pueda decir, bueno, pero es que al plantearte esa lucha está invalidando el trabajo asalariado, está invalidando una serie de cuestiones que habría que abolir. Uno diría, claro, en efecto, esa lucha por sí sola no plantea directamente el programa de abolición de la sociedad de clases, del Estado y del capital, sino que en efecto se da dentro de este terreno actualmente existente de confrontación entre burguesía y distintos sectores de las llamadas clases trabajadoras. Pero lo que es bastante claro en este caso es que quienes abordaban la lucha de clases desde la acción directa lo hacían de una manera y con un sentido profundamente diferente que los que la han abordado en el sentido, digamos, izquierdista de la tradición del primero de mayo y de los, entre comillas, mártires de Chicago. Es una gran diferencia que hay que tener en cuenta, pero donde también a veces el equilibrio es más o menos precario. Leyendo en la parte final del libro, por ejemplo, se habla de, por la influencia que tuvo la figura de Link, que a diferencia de los otros, entre comillas, mártires, y creo que ahí está la importancia humana, individual y hasta estética del gesto de no dejarse matar por, digamos, los medios con que te quiere dar muerte el enemigo, sino que anticiparse a eso, privándolo del placer sádico, digamos, que le provoca la ejecución de revolucionarios. Tanto Emma Goldman como otros testimonios que se mencionan aquí dicen que la figura de Link, que por haber hecho eso y por ser, entiendo, uno de los más jóvenes, creo que tenía 22 años, fue quizás lo que más cautivó el imaginario ácrata del momento en términos de la reivindicación que se hacía del compañero en distintos países. Pero si uno se fija bien, la publicación que se extracta y cita del Grupo Link de Barcelona termina llamando a librar en breve plazo la gran batalla que ha de terminar entrando la clase trabajadora en posesión de sus derechos. Es decir, en el movimiento socialista de esa época, yo diría que esa distinción clara entre anarquistas, socialistas de otras variedades y socialistas más moderados o antecesores de la socialdemocracia, no siempre era tan clara, porque podemos ver que incluso sectores del anarquismo reivindican este concepto de los derechos de los trabajadores, que es algo que hoy en día creo que nadie haría, o el único sector ex anarquista que hizo eso ahora está en el Congreso y ya no se denomina anarquista. Izquierda libertaria se denomina. Entonces ahí hay una tensión que leer esto nos hace recordar, porque claro, toda la gente conoce el primero de mayo, pero nadie sabe bien qué es lo que en realidad pasó. Y cuando uno dice, fueron los anarquistas los que estuvieron, digamos, ahí en el meollo de la situación, piensan que puede ser un poco esta proyección hacia el pasado por la que se caracterizan algunos grupos, en efecto, que llamo anarco-folcloristas, que lo único que les interesa es demostrar que el anarquismo estuvo siempre, y que tal persona era anarquista y no otra cosa, es decir, como una política de la identidad. Y eso se explora, creo que el libro, y viniendo ahora 3 semanas antes del 1 de mayo, suministra bastante material, digamos, para la reflexión individual y colectiva en torno a este tema y al verdadero y genuino significado de esa lucha y de la manera en que se saldó. Otra cuestión que me parece interesante y original de cómo se plantea en el libro y en el video también, es la cuestión de las distintas formas de lo que ahora todos llaman como memoria histórica, un concepto que no es tan de mi agrado, pero no, a falta de otro. Y diría que algo interesantísimo es lo que se muestra ahí, digamos, que este grupo, los Hombres del Tiempo, la Weather Underground, efectivamente conmemoró o homenajeó, digamos, al pasado mediante una acción en el aquí y ahora, en el presente, que consiste en algo que yo creo que se le ha prestado algo de atención, pero debiéramos prestarle mucha más atención, que es como una especie de psicogeografía de la revuelta en la ciudad, que nos lleva a conmemoraciones, digamos, positivas, en el sentido de cuando nosotros debemos recordar que en los hechos que mencionaba Mario, en Chile hace 100 años, el poeta ácrata que murió en el manicomio, José Domingo Gómez Rojas, el movimiento estudiantil de su época le dedicó la plaza que está frente a la Escuela de Derecho Pío IX como Plaza José Domingo Gómez Rojas. Había una piedra ahí hasta los 80, entrado a los 90, pero en algún momento los urbanistas oficiales eliminaron la plaza, eliminaron la piedra, y nadie sabe muy bien qué pasó con eso. Otra conmemoración, diría, en el sentido positivo, es la piedra en homenaje a Ramón Ramón, que está saliendo del metro Rondizoni, primero en plena esquina y después cuando remodelaron para instalar una farmacia, la farmacia optó por correrla un poco, digamos, no se atrevió a volar con ella. Pero en este caso se ve este ejemplo que es muy interesante y que parece que estuvo a la orden del día hace 50 años. Hace 50 años, me refiero, digamos, al 68 y todo lo que vino después a nivel global. Entre nosotros sabemos que es una oleada mundial de revueltas contra la dominación, pero también sabemos que al poco tiempo ya eso se redujo a una cuestión también casi folclorista de los estudiantes en París y su ejemplo en el resto del mundo. Y la degeneración llega a un punto tal que hace poco Piñera decían que tuiteó hace 50 años los jóvenes marchaban por amor a la libertad. Es decir, ya el nivel de recuperación del 68 llega casi al punto de plantearte que los jóvenes marchaban porque querían el capitalismo neoliberal, en ese sentido de libertad. Y entonces sí, si esa degeneración grotesca existe con un hecho de hace 50 años, ¿qué es lo que puede pasar con uno de hace 130? Pero hace 50 años varios grupos se dedicaron a eso, digamos, aquí por lo que se cuenta en la parte final del libro, se dinamitó la estatua, en otros momentos se le tapó con pintura, creo que lo de la pintura fue primero, después se borró el mapa mediante la dinamitación, el Estado la repuso, una estatua bien fea de un policía, digamos, haciendo la señal de detenerse por lo demás, y luego, y eso es lo más impresionante, justo para el aniversario del primer bombazo, hay un nuevo bombazo. Y ahí la estatua queda tan hecha mierda que finalmente la retiran. Es decir, en el terreno, esa batalla, podríamos decir, por la memoria, se gana. O sea, no queremos estos monumentos asquerosos situados aquí. Y si los vuelven a poner, los vamos a volver a sacar. La Brigada de la Cólera, en muchas de las acciones, decía el 71, estamos celebrando los 100 años de la Comuna de París. Es decir, una forma de memoria que es totalmente distinta al homenaje más izquierdista que uno está acostumbrado y que aparentemente abundó en esta época, y el libro lo conecta. Eso me pareció, digamos, interesante. Insisto en que hay que seguir profundizando en eso, porque este lunes era 2 de abril, claro, y el 2 de abril del 57 es una fecha importantísima porque hubo una revuelta triple que partió en Valparaíso y se extendió a Santiago y Concepción. Los historiadores se han centrado más en lo que llaman la Batalla de Santiago, que fue ese 2 de abril, pero si uno se fija en los que han estudiado esa revuelta, primero tiene una significación muy importante porque, bueno, en abril es el aniversario de Carabineros de Chile, montajistas y puteros, rima, carabineros. Bueno, en abril es el aniversario de Carabineros de Chile, pero el 2 de abril del 57, Carabineros de Chile fue derrotado por la gente en el centro de Santiago, al punto que tuvieron que salir. Y pasaron varias horas hasta que finalmente el gobierno se decidió a sacar a los milicos a la calle. Pero yo creo que históricamente debe ser unas mayores derrotas que se le ha infligido a la policía, al punto de tener que retirarse de la ciudad. Y eso no se ha estudiado tanto. Y entre las crónicas que hay de la prensa de esa época, una cuestión de la que se queja mucho la burguesía al momento es que, dicen, las masas no respetaron ninguno de los monumentos históricos que había. Digamos, se dedicaron sistemáticamente a sacar monumentos a milicos, creo que estaban preparando uno incluso a Arturo Prat, lo hicieron mierda también. Además de atacar lugares que siempre ha sido sano, digamos, tener en mente como el Club de la Unión y otros, digamos, monumentos urbanos de la burguesía. Entonces, insisto que es una forma de memoria que es muy interesante de seguir explorando, y me vuelvo a acordar cada vez que paso frente al Monumento de la Aviación por el Metro Salvador y ves que le cuento a alguien de por qué le falta un pedazo. Nadie sabe que eso fue también un bombazo a fines de los 80, que aparentemente estaba pensado para hacerlo caer entero y no resultó, pero le tuvieron que cortar un pedacito. Fíjense que le falta. Eso fue una bomba hacia 1988, no recuerdo bien. Además, ese monumento está entero de hecho mierda porque se va bajando, y los milicos cuando lo pusieron, le pusieron los números en letras romanas y después se fijaron que se habían equivocado, pusieron una cifra que no existía, finalmente lo removieron. Pero ahí está, esperando que alguien más prosiga el trabajo histórico de rediseño urbano. ¿Sí? Otra cuestión que habría que ver, y yo creo que es parte de los méritos también de este tipo de investigación y de las publicaciones de Memoria Negra, es que, primero, sus autores son completamente anónimos, y está bien que así sea. El otro día una amiga que es profesora decía, claro, pero es que cuando uno quiere citarlos en trabajo académico no sabe cómo citarlos. Decía, ¿cómo anónimo? Hay datos editoriales por lo demás. Pero creo que lo interesante es que se rompe esta división disciplinaria, que yo por lo menos estoy totalmente en contra, y he visto de que hay compañeros, compañeras que están dedicados a reivindicar la historiografía anarquista, la pedagogía libertaria, la antropología anarquista, la literatura anarquista, la geografía anarquista, hasta de criminología libertaria he leído algo, y de economía libertaria también. Yo creo que no, que ese no es el camino, y es un poco parecido a lo que en el siglo XX trató de hacer el marxismo, digamos. Querían tener sociología, filosofía, etcétera, etcétera, marxistas. Y los marxistas olvidaron, por ejemplo, que lo que Marx había hecho era crítica de la economía política, es decir, un pensamiento negativo. Ellos lo transforman en economía política marxista. Yo creo que como el marxismo murió antes, digamos, hacia el 89, 90, por más que queden algunos restos también folcloristas, el anarquismo, o sea, algo que no puede imitar de ahí, creo yo, es esa tendencia a aceptar la parcialización de los conocimientos generando distintas subdisciplinas anárquicas. Yo no sé, podemos discutirlo, pero no estoy para nada de acuerdo. Creo que, por el contrario, el mérito de toda teoría revolucionaria, de la cual el viejo anarquismo, digamos, es uno de los eslabones, uno de los insumos para poder elaborar una teoría revolucionaria hoy en el siglo XXI, es precisamente romper esas divisiones. Y eso es lo que se hace en ejercicios como este tipo de libros, porque uno puede ver que hay una labor de archivo, hay una labor que es más bien de incluso novelar historias que te han llegado de manera muy fragmentaria o muy lejana, y todo eso junto con la investigación historiográfica y las reflexiones sobre de distinto orden según lo que haya procediendo en cada momento. Eso me parece que es algo que habría que rescatar. Y también ligar con una cuestión que por lo menos a mí me preocupa bastante, y es que dos cosas en realidad que son como fenómenos que veo muy claros desde los últimos años. Hace 10 años no los veía así en el ambiente. La primera cosa es que el concepto de revolución ya no lo reivindica casi nadie. No deja de ser curioso que en la nueva izquierda tengan la revolución democrática, es decir, revolución democrática es la revolución burguesa, y desde la nueva ultraderecha exista un grupo de mierda como capitalismo revolucionario. Es decir, capitalismo revolucionario, por lo que he podido detectar, es una extraña amalgama entre lo que llaman anarcocapitalismo los gringos, tipo Partido Libertario, y una hueá más asquerosa aún, que esa corriente nacional libertaria, que es una forma de neofascismo disfrazado, digamos, de anarquismo, el nacional anarquismo y otras corrientes. Estos hueones amalgaman ambas cosas y salen con consignas tan hermosas como más mercado, menos Estado, y en ese sentido habría que reconocer que en el siglo XIX una de las acepciones donde, por ejemplo, se critica el concepto de anarquía, a veces por poco claro, es cuando Marx y los suyos, por ejemplo, hablan de la anarquía del mercado. Incluso Bakunin, en Dios y el Estado, tiene una parte donde dice, si a la burguesía no le molesta la anarquía, lo que pasa es que lo quieren para ella sola. Entonces hay una forma de anarco algo que es un concepto que en realidad es tan difuso que yo creo que no sirve para nada y a veces es totalmente confusionista. Pero vuelvo al tema, digamos, estos grupos, de una u otra manera, y viendo lo disímiles que son, capitalismo revolucionario y revolución democrática, reivindican el concepto de revolución. Lo redefinen, lo tergiversan, lo que quieran, pero mientras esos grupos hacen eso, yo me he fijado que más bien en nuestro viejo, lo que queda de nuestro viejo y querido bloque negro, más bien se abandona el concepto de revolución por otras razones, digamos. He leído, bueno, desde las publicaciones más de la tendencia ecoextremista, que claramente dicen que esperar la revolución, o sea, parten con algo que también planteaba el insurreccionalismo, de que no se podía esperar o preparar la revolución porque se llevaba esperando como 200 años, digamos, había que tratar de hacerla ya. Y ahí viene el problema de si una insurrección puede ser individual. Yo creo que no. Por definición, es colectiva. Pero a partir de ahí se pasó ya a una dimensión donde pareciera que el concepto de revolución en sí mismo ya se tira al basurero de la historia. Y yo no es que lo esté defendiendo a ultranza, yo creo que el concepto de revolución que conocimos es la revolución política burguesa, eso es verdad. Y el proyecto de revolución proletaria, de revolución social que hablaban los anarquistas de los viejos tiempos, solo alcanzó a asomarse algunas veces y quedó trunco. Pero de ahí a concluir la inutilidad del concepto de revolución, si con él queremos nombrar la necesidad de una ruptura violenta con el sistema, yo creo que sería un poco apresurado. Pero he visto también otro tipo de publicaciones, y una que me llamó mucho la atención creo que era la revista Cul-de-Sac, ligada a lo que llaman antidesarrollismo, en esta manía por seguir inventándose más etiquetas. Y ahí decían, la revolución no solo no parece posible, sino que ni siquiera parece deseable en este contexto. Porque decían que el sistema está produciendo unos individuos tan de mierda, digamos, que si te imagináis la revolución que harían, no te gustaría para nada. Entonces, pareciera que en nuestras filas muchos están abandonando el concepto de revolución o resignificándolo de una manera que no sé bien para dónde va, mientras el trofeo le queda a otros grupos de mierda como los que acabo de mencionar, que sí, digamos, lo resignifican. El otro día lo discutía con alguien y le decía, me parece más bien curioso ocupar ese nombre, y esta persona decía, pero es que en cierta forma, quizás inconsciente o no muy consciente, o sea, esta nueva izquierda o esta nueva derecha que van surgiendo, intuyen que en algún momento va a quedar una cagada impresionante, digamos, de colapso del sistema, y ellos se anticipan como redefiniendo el tipo de revolución. Como que tratan de meter la lógica de que no se puede seguir colaborando totalmente dentro del sistema por algo que se viene, y ellos te lo adaptan, digamos, para llevarlo al, o a la idea de democracia, o este otro de no, idea no tan delirante de decir que efectivamente si hay algo que ha sido progresista en la historia es el desarrollo del capitalismo. Por eso es que el concepto de progreso sigue claramente, creo yo, tenemos claro que es un concepto al que hay que renunciar completamente. Y la otra cuestión que también me llama la atención, decía hace un rato, el marxismo murió por ahí por el año 89-90 y fue enterrado, ahí quedó, digamos, hasta las estatuas volaron y todo eso estuvo bien, digamos. Y cuando murió el marxismo, ¿qué pasó? Muchos depositaron, o incluso podría decir, depositamos una gran confianza en el resurgimiento del anarquismo. Que como decía Mario, en otros países hubo continuidad con grupos que venían de antes, aunque la mayoría de las veces, tanto en España como en Italia y en Francia, según entiendo, el anarquismo revolucionario que se desarrolló del 68 en adelante tuvo que hacerlo en franca oposición contra el viejo anarquismo que se había vuelto esclerotizado, burocrático, evolucionista, patriarcal, lo que sea. Y esa lucha fue bastante fuerte, digamos. Había una iglesia anarquista que excomulgaba a sus herejías, por ejemplo, los anarquistas que se atrevían a simpatizar con la Internacional Situacionista eran tachados de marxistas y excluidos de las secciones en Italia, en distintas partes. O sea, podía haber también ya un conservadurismo del viejo anarquismo. Pero resurge un anarquismo revolucionario que agarra mucha fuerza hacia el cambio de siglo, cambio de milenio, y que genera bastante expectativa, digamos, en literatura, todo un resurgimiento, digamos, del anarquismo, que finalmente, y esto es lo que me llama la atención, yo creo que estamos en un punto en que podríamos plantearnos, como decía, con cierta lucidez, un eco extremista, que el anarquismo se murió y que hay que asumirlo. Yo no lo asumo en la manera, no saco las mismas conclusiones que sacan ellos, digamos, pero a mí me parece que en cierta forma es verdad que lo que conocimos como el viejo anarquismo nunca resucitó, sino que más bien teníamos nostalgia de él y lo tratamos de replicar, pero como bien explica Tomás Ibáñez en un texto Anarquismo y Movimiento, él dice que lo que resurgió del 2000, 2001 en adelante y sobre todo con el llamado Movimiento Antiglobalización era una mezcla de neoanarquismo y post-anarquismo. Y si a mí me preguntan quién mató al anarquismo, yo diría el postmodernismo, mezclado después con algunas tendencias irracionalistas, pero diría que finalmente el anarquismo, y esto es lo curioso, pareciera que tiende a desaparecer, por lo menos en la forma que lo conocíamos, y no tanto por efecto de la represión. Eso es curioso, digamos, ha habido un momento en que la represión ha generado el efecto contraproducente de realzar el objeto de la represión. Y eso lo hemos visto, digamos, en años relativamente recientes, cuando probaron ciertas estrategias que finalmente no les resultaron como querían y tuvieron que redefinirlas, y hoy en día lo reprimen de una manera muy distinta que hacia el 2009-2010, porque yo creo que el 2009-2010 se dieron cuenta de lo mismo que se dio cuenta el Estado alemán en los 70, digamos, de que ciertas formas de reprimir la subversión, por ejemplo ahí la RAF, generaban en ciertas franjas, sobre todo juveniles, una simpatía con el objeto de la represión. Entonces la forma que conducen la represión ahora, podemos analizarla en otro momento, es muy diferente a lo que se hacía hace 8, 9, 10 años, pero yo creo que lo que mató este resurgimiento del anarquismo, o no sé si mi impresión es muy pesimista, el otro día hablaba con él y me decía, no ha muerto. Bueno, punk's not dead, pero hoy en día tener un mohicano es más propio de futbolistas que de punk rock. Hay ciertas victorias que son derrotas, digamos. Y en ese sentido yo creo que, y lo que hemos discutido con algunos compañeros, es que hay que seguir mirando hacia atrás, hacia el pasado, digamos, tal como lo exploramos aquí, y hacia la hora, para ver hacia adelante, y hay que asumir, por lo menos eso es lo que creo yo, que tanto el marxismo como el anarquismo murieron y rip nomás, están bien sepultados, y lo que tenemos que hacer es construir una teoría revolucionaria que esté a la altura de las prácticas que tratamos de defender para este momento, donde eso tendría que integrar lo mejor de la crítica de la economía política con todo el impulso que es lo que yo sí reivindico en el anarquismo, que es la oposición frontal al Estado, pero en aras de una realidad que es curiosa en momentos, o sea, en cierta forma el capitalismo sigue siendo el mismo viejo capitalismo, y de hecho yo diría que el mundo actual es más capitalista que el mundo de la época de los mártires de Chicago, donde todavía el capitalismo se imponía sobre residuos de modos de producción anteriores, y recién ahora está realmente, primero, globalizado en la dimensión espacial, y además totalizado en términos de que casi no es posible pensar en una fuera del sistema, digamos, porque todos los movimientos que hacemos en la ciudad están, digamos, contabilizados, registrados y puestos al servicio de la acumulación eterna de valor de capital. Y en ese contexto donde algunos elementos permanecen y otros han cambiado, es donde creo yo que este tipo de artefactos tenemos que entenderlos como armas para comprender mejor nuestra realidad, los vínculos con el pasado y las maneras de ir pudiendo a lo menos visualizar el futuro por el que nosotros no hemos definido. Y finalmente, la idea nomás de que, como decía también Benjamin, tampoco los muertos estarán seguros cuando el enemigo triunfe. Y este enemigo que tenemos no ha cesado de triunfar. Entonces, nuestra labor de rescate de los muertos que este enemigo dejó en el camino no es una cuestión de necrofilia ni de martirología, sino que precisamente el único homenaje que podemos hacerle a ellos y a nosotros mismos para mantener nuestra vinculación con ellos. Después de este tema volvemos con la presentación del libro. Ya volvemos con lo que fue la última parte de la presentación de este libro llamado Luis Link, ya lo sabrán por los estruendos, de colecciones Memoria Negra. Para quienes estén interesados e interesadas en adquirir este libro o cualquier otro libro que hayan sacado los compañeros de colecciones Memoria Negra, pueden buscarlo en la página de internet coleccionesmemorianegra.wordpress.com. También pueden contactarse con ellos al correo coleccionesmemorianegra@gmail.com y también pueden buscarlo en el Facebook, el fanpage Colecciones Memoria Negra. Se agradece a todas las personas que nos estuvieron escuchando, a las personas que difundieron esta transmisión y también a los compañeros de Colecciones Memoria Negra por permitirnos registrar esta presentación del libro. Se enamoró como yo. Interesa hablar a mí es cómo surge el libro, de dónde sale y cómo es ese proceso, digamos, que también creo que puede ser interesante. En primer lugar, mencionar de que este libro se hace, digamos, lejos de la academia, y eso es una opción, no es un tema de que no se podía, de que no, de hecho al contrario, fue una opción hacerlo de esta forma, una opción hacerlo con toda la autonomía que dentro de lo que uno puede tener. Y es una opción, digamos, también el presentarlo acá, el distribuirlo por donde se distribuye y el inclusive el tratar de, de hacer una actividad, un lanzamiento lo más dentro de todo informal, lo más dentro de todo, si bien estamos con micrófonos, con sillas y se puede parecer mucho a otras cosas, no es la idea, sino es simplemente porque nos tocó así, digamos. Una vez como aclarado eso, comentar un poco de dónde surge el interés. Siempre, yo en lo personal, que es como donde nacen, digamos, muchos de los intereses, uno tiene una experiencia. Y la experiencia que cada uno tiene, digamos, con el primero de mayo, en lo particular siempre era como que había una idea de que sí, efectivamente, el primero de mayo era anarquista. Había algo anarquista, había algo dando vuelta. Cuando pequeño, cuando más grande, uno no tenía bien clara la definición o el detalle, algo leyó, algún panfleto, pero había una señal, a diferencia de otras fechas, como decían acá los compañeros, bien rituales, pero había una señal de que, claro, no es el 11 de septiembre, no es el 29 de marzo, no, había algo. Recuerdo los años a principios del 2000, ya cuando se hacían los primeros de mayo libertarios, había una intencionalidad, digamos, de hacer alguna especie de rescate. Había, claro, lo que comentaba el compañero recién, de que hasta el día de hoy, digamos, el bloque negro, digamos, la participación anárquica existe, digamos, no es un mito, no es un fantasma, digamos, es real, digamos, inclusive en estas jornadas. Y fue relativamente hace poco tiempo, cerca del 2013, donde compañeros, digamos, que estaban en España, me mandan un libro que se llama La infamia de Chicago, que recopila, digamos, todas las declaraciones de los llamados mártires de Chicago. Y en ya hojeándolo, me detuve en link y lo leí completo. Y me pareció, digamos, la pura declaración, la que da, digamos, ante el tribunal, cuando ya es sentenciado a muerte, me pareció impresionante. Fue como, realmente fue así como, uff. Lo que dijo el compañero, viendo un poco la edad, uno es súper fácil hacer, digamos, cercanía, es súper fácil, digamos, hablar con los compañeros en ese sentido, aunque no estén, aunque hayan pasado más de 100 años. Y, digamos, de ahí nace el interés. Y ya con ese interés, uno empieza a buscar cómo se dio, digamos, esto. Se buscó y la mayoría de la información estaba en inglés o en alemán. El compañero era de Alemania y fue ejecutado, digamos, en Estados Unidos. Y gracias, digamos, a traducción de pequeñas cosas, de pequeños extractos, de reseñas que habían en otros libros, uno empieza a armar, digamos, como el esqueleto, empieza a armar, digamos, de dónde sale, empieza a juntar, digamos, toda una cantidad como de fuentes, de una u otra forma. Particularmente valiosa fue un texto que sacó el Paco, que realizó, digamos, la investigación por el bombazo, digamos, que generó la muerte de 8 policías, y de ahí se hizo un proceso, y ahí condenan a la horca a los compañeros. Y el Paco, digamos, que tenía cierta fama en ese entonces, decide sacar un libro. Es como acá, si, no sé, los grandes fiscales que llevan los grandes procesos o los grandes generales y policías sacan un libro compilando casi las carpetas investigativas y narrando cómo fueron los procesos, las detenciones, cómo, digamos, se dio todo eso. Y ese libro, digamos, aportó valioso antecedente. Evidentemente hay que saber cómo mirarlo, hay que saber cómo observarlo, es la policía la que habla. Pero no deja de ser interesante también, ver cómo funcionaba la policía, algo que traté de poner en el libro es cómo funcionaban las redes de informantes, las redes de delatores, las redes de que agarraban a alguien, digamos, del entorno anárquico, lo apretaban, la persona daba información, iban al otro, había todo, digamos, un sistema bien grande de informantes que lo que decía el compañero, no es menor cómo se repiten las cosas. Y esa repetición, digamos, creo que es de donde tenemos que aprender, donde tenemos que mirar y donde nos tenemos que sentir parte. Y bueno, de ahí, digamos, salieron los datos que permitieron generar este libro. Ahora, otro punto importante, que es por qué centrarse en una persona, en un individuo puntual, que es un poco la importancia que puede tener o el significado de una biografía. Por un lado, la biografía de Luis Lin da cuenta de una realidad, y de una realidad específica, que son los círculos informales de ataque. En ese sentido, Luis Lin participaba en círculos, digamos, en grupos, en, no sé si llamarlos células, digamos, tan compartimentados, sino en grupos, en entornos, que promulgaban el ataque directo, digamos, al Estado, al capital, a la empresa, a la fábrica, digamos, en el contexto de lucha de aquella época. Y eso también me llamó la atención. No eran los sindicatos, no eran inclusive los individuos como autónomos o los individuos solos, sino había un entorno, sino había un círculo, habían conversaciones, había prensa, había información que circulaba, y eso nos muestra, digamos, sí, por un lado lo valioso del individuo, pero también lo valioso, digamos, de la colectividad, que es como lo que a mí igual siempre me ha interesado destacar, de que no se trata de generar héroes, sino explicar, digamos, de que compañero te puede estar ahí, pero pudo haber sido otro, o el día de mañana puede haber sido uno de los que estamos acá, digamos, en un contexto similar. Algo también interesante de las biografías es que me interesa también señalar, cuando uno lee biografías de compañeros muy antiguos, de compañeros más presentes, o cuando uno lee inclusive biografías de compañeros vivos, a veces como, no sé, la historia de los relatos de vida, es de que un revolucionario tiene que saber romper con su contexto. Y eso me parece muy importante que todos lo tengamos claro. La intención, digamos, de un revolucionario no es reproducir el contexto, sino todo lo contrario, romperlo. En ese sentido, todos nosotros tenemos que ser llamados, ¿cachai?, llamadas a romper el contexto en el cual nos encontramos. Y eso es la única posibilidad, digamos, de superar, la única posibilidad de transformar, la única posibilidad de atacar, digamos, el sistema, el orden imperante. Y este es como un elemento de las biografías que me hace ruido y que también lo comparto para que quede en claridad, digamos, de todo. Es como, digamos, hacer una biografía sin caer en personalismo, sin caer, digamos, en visiones heroicas, en visiones como grandes, que es también lo que pasa muchas veces con la conmemoración de compañeros muertos, en dotar de superpoderes a gente que finalmente era igual que uno y que por X motivo, digamos, por sus decisiones, que también son las nuestras, les tocó estar en determinadas circunstancias. Y eso en el libro, trato de maniobrar el tema de que se explore, digamos, la decisión individual, pero al mismo tiempo se haga parte, digamos, de un entorno colectivo. Finalmente, la historia de Luis Lin nos permite adentrarnos en una visión insurrecta y anárquica del 1 de mayo. Eso también es honesto, en el sentido, mi postura, digamos, respecto a eso es honesto, no trato de disfrazarla, no, finalmente es como, tiene una intencionalidad, y la intencionalidad es hacer un rescate de esta historia que ha sido tan contada del 1 de mayo desde una perspectiva insurreccional e informal y anárquica. ¿Qué entiendo yo por eso? ¿Qué entiende como cierto entorno, cierto digamos, tendencia, no sé cómo llamarlo? Por un lado es de que no se basa, digamos, en centralizar, digamos, la lucha en una organización. Eso es como un punto clave, que es a diferencia del rollo como más sindical, que busca en un sindicato que el sindicato sea finalmente el nuevo partido, de una u otra forma. Por otro lado, la importancia de las relaciones de afinidad, que en el libro queda súper claro cómo estos círculos anárquicos de la época se desenvolvían, funcionaban, tenían cierto dinamismo, y eso también como que me interesa destacar. Y finalmente, no esperar las condiciones. Cuando uno ve, digamos, el relato, cuando uno ve fueron los hechos, Luis y otros compañeros más que no se supo su nombre, no esperaron las condiciones. Vieron que era el momento indicado, que era el momento que la lucha por las 8 horas era el contexto que les tocó y había que ir por todo. En ese sentido, no estaban esperando, oye, que haya mayor correlación de fuerzas, que haya un mejor escenario. Y eso es un poco como lo que me interesa destacar y creo que se destaca con el libro. La historia, por si no todos la saben, igual el video trata de informar un poco de eso. Movilizaciones obreras en 1886 culminan, digamos, con una matanza por parte de la policía a trabajadores en huelga. Se convoca una gran huelga en el contexto de conseguir las 8 horas laborales. Y el 4 de mayo, el 1 de mayo comienzan las movilizaciones, pero el 3 de mayo los pacos matan, digamos, a varios trabajadores, y el 4 de mayo se convoca una movilización de respuesta, digamos, como para romper el terror policial finalmente. Y en esa movilización se desconoce quién lanza una bomba y mata a 8 policías. Y ahí se producen las detenciones en un proceso, como decían varios acá, abiertamente, digamos, aberrante, con falsificaciones de muchas cosas. Pero dentro de toda esa posibilidad, Luis Lin y otros compañeros más, pero principalmente él, asume de que él sí tiene explosivos, sí fabrica y sí ha atacado a la policía y lo hubiese hecho, pero él no estaba ahí. Lo que pasa que es como un poco casi gracioso, la policía lo empieza a tener tan cercado que sabe de que él estaba en otro lugar, digamos, cuando fue, digamos, ese atentado. Y eso le permite finalmente, en teoría, zafar, indicar de que él no estaba ahí, pero finalmente lo condenan por haber incitado, por haber participado, por haber estado, digamos, como alentando o agitando para esta situación. Lo que también nos demuestra cómo, bueno, por un lado cómo funciona la justicia ayer, hoy y mañana, y por otro lado la importancia también de entender, de quitarse el velo como de la verdad que pueda tener cualquier proceso judicial, de quitarse el velo de la inocencia y la culpabilidad, de quitarse, digamos, de que no, cuando se sepa la verdad, esa cuestión, digamos, es media mesiánica o bastante falsa. Finalmente, para cerrar aquí mi intervención, que es un poco más breve, me importa destacar, como también con otros libros que también ya se han lanzado, es la creación y la producción propia, en ese sentido como de que de las editoriales, de todos los compañeros acá presentes, de otros compañeros, que puedan generar y que puedan construir, digamos, autónomamente conocimiento, teoría, experiencia, lo que sea. Este libro, digamos, apunta a eso, en el sentido de que es una construcción propia, sale de acá, No es una reedición, no es una traducción, que también es valioso, es necesario, pero también es importante que nosotros podamos escribir, que nosotros podamos hacer, que nosotros podamos pensar, digamos, y construir finalmente, que es como que algo bien valioso que en estos momentos muchas veces se va quitando, que es la posibilidad real de hacer praxis, la frase de destruir para construir. Finalmente eso es bien clave en ese sentido. Y finalmente, no delegar la construcción de la historia, digamos, a nadie, sino a nosotros mismos. No delegar, digamos, nada finalmente, sino a nosotros mismos. Y el libro está dedicado en las primeras páginas, se puede leer, si lo tienen, si no pueden hojearlo. Está dedicado a dos compañeros. Por un lado, bueno, por una relación ahí que siempre existió y principalmente también por presencia de él en innumerables primeros de mayo. Eso también hay un vínculo, digamos, de historia, de conexión, de intereses. Y también está dedicado a un compañero que es bien desconocido, que es de Estados Unidos, compañero, digamos, ligado a la defensa de la tierra, al Frente de Liberación de la Tierra, que fue detenido el 2005 y el 21 de diciembre, antes de ser condenado inclusive como en prisión preventiva, por decirlo de una forma, él decide suicidarse en una prisión de Estados Unidos. No aguanta el encierro, no lo soporta, no lo desea. Señala en un comunicado que deja como firmado antes de ahorcarse, señala como: me fugo de esta cárcel, me voy, digamos, con los animales, me voy con la naturaleza y me voy, digamos, de este mundo de mierda, de una otra forma. Sin querer, digamos, darle un aire sagrado, digamos, a lo natural, sí es reivindicar la decisión y sí reivindicar la decisión de compañeros que han muerto, compañeros que han decidido, digamos, el suicidio de una u otra forma, adentro, afuera, en todo momento, un poco también va por ello este libro. Y agradecer harto a todos ustedes, a todos los que vinieron acá, que se animaron un día jueves, que se pegaron el pique, también para mí igual, y para los que paramos, digamos, esto también hay un algo de nervio en parar estas cosas, y como tratar de no, que no parezca tan intelectual, que no parezca tan académico, que sea un aporte a la lucha y no sea una cuestión así como literaria, no sé qué. Agradecer a ustedes, agradecer al compañero que me ayudó a traducir, agradecer a los compañeros que corrigieron el libro, las primeras versiones que estaban bien dañadas con ortografía y redacción, que siempre me cuesta, agradecer al compañero que me ayudó a diagramar y darle la estética que está bastante bonita, si la pueden ver, uno trata de cuidar eso, si bien la estética no es importante, pero igual sí. Y eso, la necesidad también finalmente de reapropiarnos de esa fecha, de sacársela a las centrales sindicales, de sacársela al amor al trabajo, de sacársela, digamos, a todo eso, y la necesidad entre todos de ir construyendo esto. Eso, muchas gracias.